Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y estamos transmitiendo todos los miércoles de 11 a 13 en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, que vaya, me da la impresión que la mayoría de las personas que escuchan este programa se pierden la emisión. Todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y en Mixcloud. Por supuesto, en todas partes nos llamamos Made in Metal, como mismo nos llamamos Made in Metal en nuestra web. En la sección de radio puedes encontrar los programas, y en las otras secciones puedes encontrar lo que habitualmente se encuentra en una web que hable de música: discos, entrevistas, noticias y un montón de cosas más. Los programas, por si acaso tampoco el miércoles los puedes escuchar, después se repite en TNT Radio Rock los lunes de 12 a 2, los viernes de 10 a 12 y en Revi Radio los martes de 6 a 8 de la mañana y los jueves de 3 a 5 de la mañana, los viernes de 9 y 30 a 11 y 30 de la mañana y los domingos de 7 a 9 de la noche. Hay quien pensará, ¿quién va a escuchar este programa a las 3 de la mañana? Pues nada, lo van a escuchar todos los que viven en el área de Estados Unidos y América Latina, donde a las 3 de la mañana son como mínimo las 9 de la noche, y tal vez antes o después. Tenemos una gran presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Te pido, si no lo has hecho ya, que te suscribas a YouTube. Y en Twitter estamos en Made in Metal Hoy. En YouTube podrás tener un montón de entrevistas, un montón de videos en directo, un montón de comentarios buenos, y estoy seguro que va a haber algo que siempre te va a gustar. Nuestra web es madeinmetal.net y madeinmetal.es. Y vamos a comenzar ya con la música. Y vamos a comenzar con el nuevo disco de Annihilator, que se llama Ballistic Sadistic, del año 2020. Esto es lo más parecido al Never Neverland de 1990 y al Lattice in Hell de 1989 que Jeff Water ha hecho desde entonces. Esto es lo que dice la crítica que hemos publicado en nuestra web de Made in Metal. Para los fans habituales, esta ya es una nueva noticia. Una buena noticia, pero añadámosle que la producción es de una cristalina modernidad y que los temas son mucho más compactos y coherentes que los temas del 89 y el 90. Pero el caso es que finalmente tenemos aquí algo que roza la perfección trashera. Jess Waters, quien se ocupa también de las voces desde el Suicide Society del año 2015 y que también antes cantó en algún disco pero intercalaba con otros cantantes, otros vocalistas, aquí canta con más convicción que nunca. Por otra parte, el batería Fabio Alessandrini toca con endemoniada intensidad, es una verdadera máquina de matar, y los otros instrumentos, bueno, pues tan espectaculares como siempre. Y en cuanto al rifeo y a los solos de guitarra, estos son por supuesto del calibre más alto que puede existir, garantizados por las manos de oro de Waters y de Aaron Homa. Este último, por cierto, guitarrista también de la banda de technical death metal Clitoris. Un grupo que no conocemos más allá del nombre. Vamos a escuchar Riot. y vamos a cambiar de estilo y vamos a continuar con Revolution Saint, el disco del 2020 que se llama Rise, tercer disco, y aquello que comenzó como un proyecto cuando Serafino Perugino, dice, esto no es seguro, Serafino Perugino, líder absoluto de Frontiers Record, que quería tener un disco con Castro Novo como cantante, y nada, aquello comenzó así y ahora ya es un tercer disco, una super banda, ya que los miembros siguen siendo lo mismo, los mismos, Dean Castronovo, Duke Aldridge y Jack Blaze, gente de sobra conocidas por todos, con un bagaje, calidad y éxitos a diestro y siniestro. ¿Quién no conoce a Journey, a Dio, a White Snake, a Night Ranger? ¿Quién no conoce a Dead Daisies, donde ahora está Dean Castronovo? A lo mejor ya no está, pero como mismo sí, porque Dead Daisies va a ser una banda donde la gente va a ir cambiando. En Rise no vas a ver cosas nuevas, diferentes a lo que hayas visto en los discos anteriores de Revolution Sign. En este nuevo disco solo vas a encontrar estribillos demoledores, melodías maravillosas, increíbles, incluso emocionantes, y millones, millones de lecciones de lo que es cantar, compactar voces y realizar en definitiva un trabajo vocal gigantesco. Castronovo, que ya se ha agenciado la labor de capitán general, líder de la faceta cantaril, es un gran cantante. Tiene fuerza, garra y un timbre precioso. Y si le añades el apoyo de Jack Blaze, otro monstruo, pues ¿qué quieres que te diga? Pero no solo de cantar y de melodías vive el hombre, y no podemos olvidar las guitarras, esas ametralladoras que el general Duke Aldridge sabe hacer sonar tan bien y de manera tan variada y ajustándose a cada momento. No solo sabe hacer solos técnicos para amantes de las hachas de la guitarra, sabe hacer unas rítmicas, apoyos a las melodías brutales. Vamos a escuchar una pieza que es Talk to Me, pero te quiero comentar que en su momento, cuando escuchamos en aquella sección de Ya Están Aquí, yo te decía que Dean Castronovo cantaba y que aquello me sonaba como Journey. Bueno, escuchando el disco, te digo ya que no suena como Journey nada, que son algunos momenticos como era en su momento la canción que escuchamos. Ahora vamos a escuchar otra canción que también tiene su momento Journey. Lo tiene por el timbre vocal, pero no por las guitarras, porque por muy bueno que es Duke Aldridge, que lo es, Neil Young es un guitarrista superior. Vamos a escuchar Talk to Me. Catching up on me. Si sigues nuestra web de madeinmetal.es o si estás en nuestro canal de YouTube, ya sabes que hará unas semanas atrás entrevistamos a Afonic cuando estaba por salir su disco del 2020, La Reina. Este es el tercer disco que reseñamos en nuestra web después de Indomables y Héroes, y el sexto disco de Afonic. A Afonic y a Malditos Records le han gustado tanto las críticas que escribimos acerca de La Reina que Malditos Records la puso en su página de Facebook, y Afonic también lo compartieron, no solamente la reseña del disco, sino también la entrevista, que tú puedes ver al completo en YouTube, una entrevista donde nos las pasamos muy bien. Yo me imaginaba que los músicos de Afonic eran muy agradables y amables, pero realmente no lo tenía bien calculado hasta que los conocí. Ha sido para mí un gran placer conocerlos personalmente, porque la música ya la conocía y era espectacular. La banda, en este disco La Reina, encontraremos a los Afonic que tú conoces. Una banda que ha continuado su camino y las canciones son igualmente bellas. ¿Y dónde está la belleza?, preguntarás tú, cuando comienza a redoblar la batería de En Globo, con esos coros y una nota sostenida de teclados de fondo. Pues la belleza comienza ahí mismo, porque la belleza está cuando afinas el oído para entender las letras y descubres que hay un mundo detrás de Afonic y la voz de Chechu, y llega al clímax en un montón de momentos y detalles que puedes encontrar según tu estado de ánimo. ¿Qué clase de disco La Reina de Afonic? Ya el disco anterior estaba espectacular y ahora este está mejor todavía. Vamos a escuchar Kalevo Rock and Roll, que según Chechu define a la banda, y luego Chechu nos hablará de Dulce de Leche y encontrarás la pieza que te voy a poner. Y te recomiendo, por supuesto, que veas la entrevista al completo en nuestro canal de YouTube, que te la vas a pasar muy bien. Y Afonic es una banda que, si conoces, sabes que es buenísima. Y si no la conoces, lo que te estás perdiendo es mucho. Afonic en este mes de marzo tiene concierto por allá por Galicia, pero no te lo he anunciado porque ya desde enero quedaban pocas entradas, así que como mismo ya se vendieron todas las entradas. Pero si tú quieres, ya sabes, sigue a Afonic en su web y ya encontrarás cuándo tiene concierto, que vienen un montón de conciertos. Vamos con la música. We'll be right back. Lo de dulce de leche lo hiciste pensando en tu pareja. No, vamos a ver, dulce de leche habla de ese momento de calentón. Es decir, no es un abuso, ni es todos... No es un abuso, es una cosa muy buena. No voy a decir, porque habrá gente rara también, pero a todos nos gusta golpear, ¿no? Entonces, bueno, hay días que gusta un poquito más, otras tal, pero hay algunos días que gusta por excelencia. Y es un poco ese... O sea, digamos que en cuanto a sexo no hay... No voy a decir que no haya reglas, pero es un poquito la cosa un poco alocada a veces, tal, entonces la canción habla de eso, de esa serpiente que te vuelve loco. Soy el humo en tu ropa. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, es esta sección donde te pongo música nueva. Y hará un par de semanas atrás salió el anuncio del nuevo disco de Testament, que se va a llamar Titans of Creation, y la banda anuncia que va a salir el disco el 3 de abril. Ya los que escucharon este adelanto se están afilando los dientes, porque el primer single es Night of the Wish, Testament de toda la vida, y la banda pronto anunciará la gira europea que se llama The Bay Strikes Back Tour 2020, y vienen con Testament, Exodus y Dead Angel. Yo a Dead Angel no he podido verlos todavía, pero a Exodus cada vez que puedo los veo porque son espectaculares en directo, y Testament por supuesto, los jefes del escenario. Vamos a escuchar esta pieza que es Night of the Wish. The gates of hell, the season. Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y regresamos al mundo latino con el español. Esto que estás escuchando de fondo es Histeria, de su disco Rebelde del año 2019. Una banda de hard rock de siempre. Magníficas canciones, buenos estribillos y complejos solos de guitarra. Y la voz de Dani Carmona es la más apropiada para esta música, con un timbre medio agudo, mientras el resto de la banda hace algunos coros que agregan calor a la música. No hay sorpresas. Esto es lo que se hace en el hard rock y vamos a escuchar la canción título, que es por supuesto Rebelde. Esto es el disco de Histeria. Nunca podrás, no, no, no. y te vuelvo a cambiar, porque ustedes saben que no hay nada más bello que el cambio. Esto que estás escuchando ya de fondo es Pitfall, el disco del 2019 de Leprous. La banda al completo piensa que Pitfalls es un salto de fe hacia un territorio inexplorado y retador, y posiblemente, si ellos lo dicen, así debe ser. Por el momento, si tú eres de los que aman a la banda, sobre todo por el timbre de voz de Einar Solberg y su estilo de canto tan parecido a lo que debería entonar un ángel inspirado, no tienes de qué preocuparte. El disco no puede ser definido como un álbum de metal. Ni siquiera es un disco de metal progresivo. La banda va por otros caminos más cercanos al progresivo, definido simplemente así. Observe the Train me trae a la memoria algunas piezas de Supertramp. La banda siempre quiso romper los límites y aquí los han roto ya casi por completo. Pero no vamos a escuchar una pieza rompedora, sino el single que ellos han escogido, que se titula Below. Aquí está. Stories are below, below. Beneath the surface cannot grow, grow, grow, grow. Curled and naked, I defer, I defer. To shaky thoughts all in a blur. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory I bury. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory. Keep it holding. y seguimos por el mismo camino. Yo no soy muy fan de I Am The Morning, pero este, por ser un disco del 2020 y porque es un disco que ya está recibiendo buenísimas críticas, lo voy a poner. Pero no es un disco de I Am The Morning, es un disco de Mariana Semkina que se titula Sleep Walking y que es del año 2020. Mariana Semkina, que ella, eso se escribe como Mariana Semkina, pero en este disco ella se ha puesto Mariana al estilo hispano. Ha hecho un disco, es la vocalista de I Am The Morning y era muy conocida o es muy conocida en I Am The Morning, por supuesto, porque I Am The Morning son solo dos. Han grabado cuatro discos y cuando le damos una primera escucha nos parece que es el tipo de disco que aterriza en Made in Metal por error. Pero al conocer la trayectoria de Mariana, entendemos que hay un motivo para que este disco nos haya llegado. Escuchando el CD, resulta que se hace notar que la chica es la de I Am The Morning, a los que conocimos con Lighthouse, que creo que fue el tercer disco. No solo la voz es única, melodiosa y poquita, sino porque hay momentos en que la música recordará la banda donde la conocimos. Sin embargo, hay también detalles diferentes, lo suficientes como para que este disco no salga bajo el nombre de la banda de San Petersburgo, porque mi amigo Eliezer Zubiaurre, quien contactó conmigo por Facebook unas semanas atrás, siempre fue seguidor del rock ruso y soviético. Y nada, Eliezer y los demás, te comento que las personas tristes y depresivas encontrarán aquí un tesoro. Las personas alegres y despreocupadas, si no valoran la buena música, pues busquen otra cosa de verdad. Pero si eres alegre y melómano, también te sentirás atraído por al menos algunas piezas. Vamos a escuchar una pieza que es la pieza más movida del disco. O sea, todo lo que encuentres además de esto es más lento, más suave y más bucólico. Esta canción se titula Turn Back Time. We'll be right back. Y esta es otra para Eliezer Subiaurre, a quien le gustan las bandas rusas y soviéticas. ¿Por qué? Porque lo que estás escuchando es Majesty o Revival, del disco del 2019 que es Timeless, y el fundador de Majesty of Revival es Dmitri Pavlovsky, quien nos mandó este disco. No estoy seguro si decir Pavlovsky, pero como mismo sí, Pavlovsky, sí, puede ser Pavlovsky. Al principio pensábamos que se trataba de una banda nueva y nada de eso. Ignorancia supina nuestra, porque es una banda que lleva ya 10 años y que hace una música realmente loca. Ellos se definen como una banda de crossover, pero si tú piensas que crossover es lo que hacía DRI, DRI, por ahí no van los tiros. Esto es como si Faith No More hubiera descubierto el metal moderno. Solo con ver la foto promocional ya te darás cuenta que esto no va de mainstream ni de bandas del montón. Puedes buscar Majesty of Revival en las redes sociales y verás por dónde va la banda. Ni siquiera es un grupo fácil de etiquetar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Disposable Clown. Aquí está. In the mind. espero que te esté gustando esta selección de música. Ya sabes que nuestra selección de música, la de Made in Metal, predomina la música nueva y también predomina las bandas que son de qué país, de cualquiera, porque la música es universal. Y que solo te gusten las bandas de un país, bueno, es algo que si tú deseas que sea así, pues que sea así, pero que sea así para ti. No tiene que ser así para todo el mundo, porque en todos los países hay montones de bandas buenísimas. Por ejemplo, Astralium, que es lo que estás escuchando de fondo. El disco es Land of Eternal Dreams. Es una banda italiana que ajusta su música al metal sinfónico y que lanzó su primer disco el 23 de agosto de 2019 a través de Rock Shock Records. Cuenta con la presencia de Tommy Johansson, que es un músico que estuvo en Sabaton y Majestica, y he buscado reseñas del disco en webs españolas, pero no las he encontrado. Es una banda de Sicilia formada en el año 2014 y en realidad mezcla cinematic metal con symphonic metal y una base de power metal. Vamos a escuchar una canción que se llama The Journey. Y estoy preocupado porque en Sicilia están saliendo un montón de bandas y un montón de músicos que son espectaculares. Está Antonello Giliberto, que es un magnífico guitarrista. Luca Celito, que es una banda espectacular. Ever Seen, que ha puesto a Sicilia en el mapa mundi. Luca Celito tiene una banda que se llama Stamina, que es también una super banda. Uf. Y está Metatron, la banda del cura. No me recuerdo yo muy bien el nombre, lo voy a buscar ahora mismo. El hombre es el padre Davide Bruno, tecladista y sacerdote de la archidiócesis de Catania. Uf, cómo están esos músicos. Sin contar que Salvo Grasso también es un baterista de Sicilia. Y este súper espectacular bajista, que es Dino Fiorencia, que es también siciliano. O sea que cuando hablamos de Sicilia no solo estamos hablando de la mafia, también estamos hablando de la supermúsica. Vamos allá a escuchar esta banda que se llama Astralium con la canción The Journey. Oh, A ver, esto que estás escuchando de fondo es Baby Metal. Lo más probable es que tú no lo sepas. Si no eres fan de Baby Metal, no lo sabes. Pero realmente, si tú eres de los que no les gusta Baby Metal, mira, yo lo siento por ti. A mí me parece que todavía tienen mucha guerra que dar aún y no vienen solas. Siempre acompañadas de la Kami Band e invitados de calidad. ¿Quién pensaría que un proyecto experimental que hizo Sakura Gakuin en el año 2010 fuera a llegar a los límites que ha alcanzado hoy en día? Sin duda alguna, han ido en una evolución constante, tanto a nivel de espectáculo como de integración, de homogeneidad con sus géneros y mezclas musicales. Para este disco, se han atrevido con diversos estilos, y lo mismo hay una canción de folk europeo que momentos más parecidos a Meshuggah o a Slipknot. En el disco están invitados Joaquin Broden de Sabaton y Alisa Whiteglots de Arch Enemy. Cada pieza es diferente y nos vamos a atrever con una pieza de corte latino con toques de jazz que se titula Night Night Bird y que nos llega a recordar un poco de lejos a una banda famosa que se llamó Miami Sound Machine. Y sé que para algunos estará fuerte la combinación, pero mira, así somos nosotros. Además, hay quien dice que Baby Metal es una banda inventada, que es una banda hecha para vender, porque son las tres chicas jovencitas de Baby Metal dando brincos ahí al estilo japonés. Pero nada, estará hecha inventada, pero la música está buenísima. Vamos a escuchar esta canción que ya tú estás escuchando de fondo, que la pieza que está de fondo está genial. Y ahora vamos a escuchar esta que es Night Night Bird. Mamma mia. La semana pasada, en nuestro programa número 181, hicimos un especial de In Flames a solicitud de uno de nuestros oyentes más sistemáticos e insistentes, Noli, de allá de Galicia, de donde mismo es Afonic. Es que, de hecho, el primero que me informó sobre Afonic fue Noli, que le agradezco muchísimo porque me ha presentado una banda espectacular. Pues nada, él me pidió una vez que hiciera un especial sobre In Flames y yo de vago no lo hacía hasta que dije, venga, vamos a buscar la información, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Así que la semana pasada hicimos el programa 181, un especial de In Flames que yo te recomiendo que si tú no lo has escuchado, que lo escuches. Tú sabes que lo puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. También lo puedes escuchar en archive.org y en Mixcloud. Y por si fuera poco, hasta en iTunes lo puedes escuchar. Y no fuera a pensar que se estropee alguna de esas plataformas, en nuestra web Made in Metal, en la sección de radio, también lo puedes escuchar. Recuerda buscarlo. Es un programa, el número es el número 181, y es un especial de In Flames, que afortunadamente, como In Flames tiene 25 años nada más, en un programa pude condensar la mayoría de las cosas de In Flames. Yo hablo sobre todo de los tiempos más lejanos de In Flames, que puede ser que los nuevos rockeros no conozcan, pero los viejos rockeros, aquellos que desecharon a In Flames en un momento de su carrera, miren, denle una oportunidad, que sigue siendo una magnífica banda. Vamos a ver si yo puedo mantener que en los programas que terminen con 1 y con 6, hacer un programa especial. Como mismo no, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, te invito a que escuches el programa de In Flames, y para darte un ligero toquecillo, para levantarte la hambrecita, para que escuches este programa, te dejo una de las canciones de In Flames, una de esas tantas canciones espectaculares que han hecho, que es Embody the Invisible. Let's go. los finlandeses Bad Name han hecho un disco muy parecido a lo que sería la música de ZZ Top, o como se dice aquí en España, ZZ Top. Pero a mí no me gusta porque ZZ Top es un nombre que me parece feo. Sin embargo, ZZ Top es lo que siempre se ha dicho. Son unos hijos de ZZ Top en realidad. Si buscas información, ten cuidado porque hay un par de bandas de tributo a Bon Jovi que se llaman así, Bad Name, pero estos se llaman Bad Name como si fuera una sola palabra. Sin intenciones de proyectar su música fuera de Finlandia, su Facebook está en finlandés. Son de un lugar que se llama Artola, un lugar donde viven 5 personas por kilómetro cuadrado, así que de seguro les ha costado formar la banda porque estos 5 sureños no iba a dar la casualidad que iban a vivir en el mismo kilómetro cuadrado. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Bad Day Boogie y te los pongo en mirilla para que los escuches, que estoy seguro que te van a gustar. saltomataradiorock.com. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com, profesionales en tu onda. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Y sí, chicas y chicos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo siempre hablo alguna tontería, y en especial cuando hablo sobre cualquier cosa que no sea música, por lo general es una tontería. Y mira, ¿de qué te voy a hablar hoy? Entonces te voy a hablar de música. Yo estoy viendo en las redes sociales igual el ataque hacia los grupos tributo. Que si los grupos tributo le están quitando el trabajo a los grupos de verdad, que si los grupos tributos no deberían existir, y el mismo tacataca de siempre. Y me acordé ahora cuando escuchamos esta banda que se llama Bad Name, que había un par de bandas de tributo a Bon Jovi que se llaman Bad Name por aquello de la canción tan buena de Bon Jovi que se llama You Give Love a Bad Name. A ver, yo grupos tributos he ido a ver pocos. ¿Por qué? Porque me parece que no son muy interesantes. El único grupo tributo que yo en general sigo es Sugar Stone, que es el grupo de tributo a The Rolling Stone. Ellos no van vestidos como los Rolling Stone, pero cuando cantan, aquello suena mucho mejor que como están sonando los Rolling Stone en este momento. Y con perdón de los fans de los Rolling Stone, que yo sé que son muchos, los Rollingas, y que van detrás de los Rolling Stone por todo el mundo. Pero el caso es que The Sugar and Stone a mí me suenan muy bien y por eso los voy a ver. Otras bandas tributos pueden ser interesantes o no. Pero realmente, si no hubiera público para las bandas tributos no fueran contratadas. ¿Qué ocurre también, por lo menos aquí en España, con otros ayuntamientos que para las fiestas, como no pueden contratar a Guns N' Roses, ¿qué hacen? Contratan a una banda que se llama Guns N' Roses, que es la banda de tributo a los Guns N' Roses. Y así hay bandas de tributo a casi todos los grupos. Hay, por ejemplo, bandas que realmente hacen unos tributos magníficos. Yo recuerdo que vi hace años también, por casualidad, en uno de estos festivales, la banda argentina que creo que se llama God Save the Queen. La banda se llama Dios Salve a la Reina. Es una banda de tributo a Queen con Pablo Padín haciendo de Freddie Mercury. Yo pensé siempre que nadie podría acercarse a la sombra de una banda como Queen. Ya en estos momentos ni siquiera los Queen de verdad, y por ello no había prestado atención a sus visitas a España. Y fue un error mío, porque si los puedo ver de nuevo, los volveré a ver. No es Queen, pero es lo que más se acerca en estos momentos a lo que fuera una banda referente en la música, más allá del rock y de cualquier estilo. Dios Salve a la Reina. Y lo mismo pasa con los Pin Tones, que es una banda de tributo a Pink Floyd espectacular, como mismo hay una banda que se llama Brain Damage. Brain Damage es considerado el mejor tributo a Pink Floyd de Chile y Sudamérica. Pero hacer una banda de tributo, me enteré en una de esas conferencias de prensa que dio Marea y que también pueden ustedes encontrar en nuestro canal de YouTube, que Cuchi Romero contaba que hay bandas de tributo a Marea. Oiga, por favor, Marea es español, está en activo. Hay bandas de tributo a Marea. Por favor, eso sí, mire, vayan a ver a los Marea originales, que ni es tan caro y son los originales. No es lo mismo que pasa con esas bandas como Pink Floyd, Queen y Rolling Stone. O sea, que bandas tributos, desde lo más sublime hasta lo más ridículo. Pero en realidad, si quieren existir las bandas tributo, que existan. Si quiere la gente irlos a ver, que existan. Si quieren los ayuntamientos pagar, que paguen. Hay músicos que dicen, nos están quitando el trabajo. No, no, te están quitando el trabajo porque a lo mejor tu grupo es malo. Porque realmente a grupos buenos no les quita el trabajo ninguna banda tributo. Y cuando sale Marea, todo el mundo contrata a Marea. Nadie contrata a las bandas tributos, a menos que no haya dinero. Y entonces ya tú sabrás si irlo a ver o no irlo a ver. Esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Hay una banda a la cual yo no le había prestado mucha atención, que es Blood Red Hourglass, que ellos sacaron en el año 2019 un disco titulado Godsend, y este disco me ha parecido reminiscente, o quizás podamos decir honorífico, con otras de las más exitosas bandas del estilo. Aquí se siente la herencia de sonidos grandes como los de Children of Bodom y At the Gates, y desde el último se percibe mucho la influencia en la voz que ejecuta Jarkko Kaukonen. Yo diría que si algo le falta o le faltaba a Blood Red Hourglass para poderse sentar a la mesa junto con los más grandes exponentes, con esta grabación completan el curso con honores. Estuvieron en España como teloneros de Evergrey y vamos a escuchar la pieza que se titula The Unfinished Story, que han escogido como video. Change my y de los países nórdicos volvemos de nuevo al calor latino con Italia. Es esta banda Noveria, su disco del 2019, A Equilibrium, tercer disco de esta banda con composiciones sublimes e interpretaciones magistrales. Ellos ahondan un poco más en sus composiciones de prog power metal, obviamente sin la voz y técnica de Frank Corigliano. Esto no sería lo que es, un vocalista con educación de garganta italiana, de esa que te hace pensar, y yo siempre lo digo, ¿cómo es posible que haya tan buenos cantantes en la bota? Desde Federico Caruso, se llama Federico Caruso, hasta Fabio Lioni, pasando por Pavarotti, no lo vamos a olvidar. Pero ahí están ese montón de buenos cantantes que siempre escuchamos. Las líneas de guitarra son modernas y aunque hay una base de power metal, el doble bombo está en un segundo plano, mientras que sobre él corren las impresionantes notas de todos los instrumentos. Vamos a escuchar la canción que la banda escogió como video, que es Broken. Oh, my redemption, Lord. como siempre vamos de aquí para allá, ahora volvemos a Gotemburgo, de donde es In Flames, quienes fueron los fundadores del sonido de Gotemburgo. Pero a mí me parece que Aerodyne, que no se parece mucho al sonido de Gotemburgo, aunque lo es. También lo es Hardcore Superstar, y tampoco tienen ese estilo muy parecido al de In Flames. Así que nada, Aerodyne es el disco de 2019, Damnation, una banda de Gotemburgo, Suecia, que hace old school heavy metal, a lo que agrega algo de speak trash y algunas influencias melódicas. Este es su segundo disco y a lo mejor tú los conoces, pero para nosotros es el primero, gracias a la discográfica que nos lo envió. Y ha sido otra agradable sorpresa. La banda derrocha energía a cada segundo, y aunque las influencias melódicas no se notan mucho, no las echamos de menos. Por momentos recuerdan a algunas bandas de hard y heavy metal de Gran Bretaña, incluso tienen un ligerillo toque guitarrero a los Motorhead. O sea, que no han venido a inventar algo nuevo, sino que su idea es la de Keep the Flame, ahora que hemos hablado un poco de Bon Jovi en este programa, con un grupo de canciones rebosantes de brío. Vamos a escuchar estas primeras piezas del disco, que son Hellsire y Out for Blood. Y ya casi nos vamos despidiendo. We'll be right back. Sí, mira, esta es la despedida, pero lo voy a hacer diferente. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Yo estoy encantado de que hayas estado aquí conmigo las dos horas y me gustaría mucho más que escucharas los programas anteriores si es que no nos llevas escuchando desde hace tiempo. También, por supuesto, que te suscribas a YouTube, que es una ilusión mía tener pronto 777 miembros, porque ya 666 lo tuvimos el año pasado. Y 777 sería otra meta, una meta sentimental, porque si bien 666 es el número de la bestia, 777 es de la perfección. Y nada, como todavía nos queda tiempo, te dije que iba a ser al revés, ya que hemos estado hablando de las bandas de tributo a Bon Jovi, de Bon Jovi, vamos a poner algo de Bon Jovi, que creo que es primera vez que lo ponemos, y va a ser You Give Love a Bad Name y Chao.